Gloria a Dios. Vamos ya al capítulo 18 y 19 en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a orar primeramente. Señor, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, que tú nos hables a través de la enseñanza en esta noche. Que tú traigas la revelación de tu palabra a través del Espíritu Santo, Señor. Nosotros simplemente somos vaso tuyo, instrumento tuyo, Señor, para tu gloria. Y a ti te reconocemos siempre, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Que tú eres la vid y nosotros somos los pámpanos, somos las ramas. Señor, de ti que dependemos, Jesús. Tú eres el tronco que nos da la vida. Tú eres el que nos da el río de agua viva. Gracias, Señor, por tu palabra. Y glorifícate en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 18 del libro El Evangelio de San Juan. Vamos a ver aquí que Jesús entra al huerto, ¿verdad? Vamos a ver el arresto de Jesús. Capítulo 18, verso 1. Dice, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, ¿verdad? So, dice aquí que al otro lado, en el verso primero, al otro lado del torrente de Cedrón. So, aquí cuando Jesús salió de Jerusalén, ¿verdad? Y cruzó el torrente de Cedrón, el torrente estaba rojo, dice la historia, ¿verdad? El torrente estaba rojo de sangre, de miles de corderos de la Pascua, este torrente. Esto pudo haber sido como un recordatorio, ¿verdad? Para Jesús. Muy vivo, vio un recordatorio bien vivo de su cercano sacrificio. Interesante, ¿eh? Dice entonces que había que un huerto. La última vez que había, ustedes se acuerdan que había habido una batalla como esta en un huerto, había sido ¿dónde? En el huerto del Edén. ¿Se acuerdan? Jesús entra ahora a este huerto como qué, como el segundo Adán. O sea, el primero Adán estaba en el huerto de Edén, ¿verdad? Ahora vemos a Jesús que entra a este huerto como el segundo Adán, ¿listo para qué? Para tener una lucha con Satanás en la cruz, ¿sabes? Venció en la cruz, a vencer, a ser sacrificado por nosotros. O sea, el primer Adán esperó a que Satanás se acercara a él. ¿Ustedes se acuerdan? Pero este Adán, Jesús, ¿qué hizo? Él toma la iniciativa. ¿Saben? Él tomó la iniciativa. El verso 2 al 6, vamos a ver que el ejército confronta a Jesús. Dice el 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. 3, Judas, pues, tomando una compañía de soldados, oye, una compañía, no era uno, y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Les respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron los soldados, ¿verdad? Y cayeron a tierra. Qué bonito, ¿eh? ¿Qué dice la palabra, verdad? En el nombre de Jesús se doblarán todas rodillas, ¿verdad? Es que ese nombre es poderoso. En el nombre de Jesús se doblará todas las rodillas, ¿verdad? So, cuando les dijo, yo soy, ¿qué dice ahí? Que retrocedieron y cayeron a tierra. So, cuando Jesús declara aquí, dice, yo soy, los soldados, ¿qué? Cayeron planchados. O sea, que planchados, ¿verdad? Yo le digo, que cayeron planchados ahí, imagínense. ¿Por qué? Porque nada más escuché con el nombre que Jesús dijo, yo soy, con autoridad, ¿verdad? Porque lo que vieron fue al mismo Dios, la unción, ¿amén? Y qué bonito es cuando nosotros como cristianos, acuérdense que nosotros nos vamos pareciendo poco a poco en Cristo, poco a poco a Cristo, al carácter de Dios, ¿verdad? Que pidamos que la unción de Dios venga sobre nosotros, nuestra vida cada día, ¿verdad? Que cuando hablemos, no sea de nosotros, sino que salga palabra ungida de nosotros, ¿amén? Que el hermano dice, ¿Qué pasó? Una luz, ¿verdad? Se enciende donde quiera que vamos, en medio de la oscuridad. Que cuando nosotros digamos somos cristianos, ¿qué pasa? Como que se pone nervioso, ¿verdad? Porque hay algo diferente en nosotros, ¿sí o no? Y así es, cuando viene el Espíritu Santo sobre nuestra vida, somos diferentes. Ya el mundo no nos mira a nosotros, sino que mira lo que hay en nosotros. Mucha gente nos dice, hay algo diferente en ti, ¿sí o no? No lo han dicho mucho. Me dice cada rato, hay algo diferente en ti. El jefe mío siempre me decía, oh, tú estás siempre smiling, riéndote. Algo diferente en ti, pero él sabía, amén. Y así mismo la gente, ¿verdad? Que vean que hay algo diferente, que somos hijos del yo soy. ¿Me entiendes? Del gran yo soy. So, cuando Jesús declaró esto, el yo soy, los soldados cayeron, como dije, planchados, doblados, ¿verdad? So, esto es una humilde ¿qué? Demostración de poder de Jesús. Podemos ver el poder de Dios. Es que al poder de qué? En el nombre de Jesús. Jesús pudo haberlo destruido, acuérdense, en el momento lo pudo destruido, ¿verdad? Destruido a todo con fuego del cielo, con el mismo fuego lo pudo destruir, lo pudo destruir, ¿verdad? Así nosotros mismos, nosotros con la presencia de Dios, Dios no nos puede revelar completo a nosotros, nos muramos ahí mismo, ¿me entiendes? Que Dios es un Dios santo, por eso que nos da un poquito, porque no aguantamos mucho, ¿usted me entiende? O sea, así mismo es. Dice el verso 7 al 10. Vamos a ver aquí que Jesús va por su propia voluntad con el ejército, ¿verdad? Él va por su propia voluntad, ¿verdad? El ejército que le arrestaba. Eso dice el 7. Y volvió pues a preguntarle, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Están como sordos, era, estaban como sordos. Yo os he dicho, yo soy, que yo soy, ¿verdad? Pues si me buscáis a mí, deja ir a esto. ¿Verdad? Es a mí, el problema conmigo, déjame ir los discípulos. ¿Te vieron eso? Así mismo Dios nos defienda a nosotros a todo tiempo. El problema no es ellos, déjalo ahí. Yo estoy aquí, va a ver qué tú vas a hacer conmigo, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Pues si me buscáis a mí, deja ir a estos para que se cumpliese aquello que había dicho de los que me diste. No perdí ninguno. ¿Usted se acuerda? Él dijo, Padre, de lo que me diste, no perdí ninguno. ¿Se acuerda en el capítulo 17, verdad? Y así es. Dios no nos deja a nosotros perder. Amén. Él cuida de nosotros siempre. En cualquier circunstancia, Él cuida de nosotros. Lo repito, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ahí va Pedro, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Imagínense. Ahí estaba Pedro en la carne, ¿verdad? Acuérdense que todavía Pedro no tenía el Espíritu Santo, la promesa que Jesús dijo, ¿verdad? Porque es un Pedro totalmente diferente cuando recibe la promesa del Espíritu Santo. Y así mismo es, tú que me escuchas. Cuando tú no tienes, hasta que tú no tengas el Espíritu Santo en tu vida, amén. Que tú recibas a Dios primeramente como Señor y Salvador de tu vida, viene el Espíritu Santo a morar en ti. ¿Eh? Tú eres una persona débil, amén, porque nuestra fuerza no viene de nosotros, sino en Cristo Jesús. Eres débil hasta que llegue esa, ¿verdad? El poder de Dios a nuestra vida. Pedro estaba actuando en la carne, de una vez, buscando pleito, ¿verdad? Como siempre. Es problemático. La desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Por lo menos le cortó una, nada más, imagínate, no le iba a cortar la otra. Y el siervo se llamaba Malco. Hasta el nombre se lo dieron, le pusieron, ¿verdad? Porque imagínense, eso fue grave. Jesús, vemos aquí, ¿verdad? Dice el 8, si me buscáis a mí, deja ir a esto. Eso es el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz por todos nosotros. Pues el mismo amor, ¿verdad? A él decía esto. Si me buscas a mí, deja irle a esto. Está mostrando el amor sobre nosotros, ¿verdad? Eso es el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz por todos nosotros. ¿Al llevar qué? A llevar nuestro juicio por el pecado, ¿verdad? Lo llevó a la cruz por nosotros. Él dijo lo mismo a la justicia del Padre, ¿verdad? El juicio de Jesús ante Anás, lo vamos a ver aquí. Anás. Y la negación de Pedro, la vamos a ver aquí ahora, del 12 al 14. Dice 12. Entonces, la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos, y los alguaciles el 10. Oh, I'm sorry. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo de sumo sacerdote y lo cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Marco, el 11. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Entonces el 12 ahora. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, ¿verdad? So, Anás era el sumo sacerdote oficial. No era el sumo sacerdote oficial, sino que, pero como suegro de Caifás, él era el poder detrás del trono. ¿Me entiendes? Eso no era el sumo oficial, sino era, repito, el poder detrás del trono. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. 15. Dice, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Aquí vemos la primera negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Estaba colado, ¿verdad? Como dicen. So hasta este momento, Pedro, ¿qué? Está lleno de contradicciones, ¿verdad? ¿Qué contradicción, verdad? Fue muy valiente con una espada, como vemos, pudo sacar la espada, ¿verdad? Fue muy valiente con una espada en la mano, pero delante de la portera, que mostró ser, ¿qué? Un cobarde, porque de una vez, ¿verdad? Negó, pero con la espada tú eras valiente, ¿verdad? Pero demostró ser, ¿verdad? Cobarde, ¿verdad? Delante de esta portera. Dice el 19, vamos a ver que Jesús va delante de Anás. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de su discípulo y de su doctrina. Jesús les respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Porque, ¿por qué me preguntas a mí? Pregunta lo que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así responde al sumo sacerdote? Jesús le respondió, sí, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Eso, Jesús no menciona, vemos aquí, no menciona a sus discípulos para nada. ¿Te das cuenta? No lo menciona para nada. ¿Qué hace? Protegiéndolo hasta el final, ¿verdad? Como él lo dijo, lo que tú me diste, ¿verdad? Él no tiene, así mismo él no guarda a nosotros. Él no lo mencionó para nada, protegiéndolo a ellos. Aquí podemos que aprender que en medio de cualquier circunstancia o situación, cualquier sea la situación, Dios, ¿qué? Cuida de nosotros. ¿Vio eso? Él nos protege. Él nos dice, sí, no nos viene a acusar. Acuérdense que el acusador es quien, el enemigo. Tenemos un solo acusador, pero Cristo siempre nos protege a nosotros. Está bajo su protección, ¿verdad? So, Dios cuida de nosotros. Él nos protege. Es lo que podemos aprender en esta escena. El 25 al 27, vamos a ver que Pedro niega a Jesús otra vez, dos veces más, ¿verdad? Estaba pues el 25, Pedro en pie, calentándose, que tenía frío, estaba, como le dije, en medio de ellos, y le dijeron: ¿No eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: No, no lo soy, ¿verdad? No lo soy. 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿No te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Son dos veces aquí, ¿verdad? Otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Imagínate, esos gallos cantando. ¿Verdad? Esto enseguida que cantó el gallo. Wow. Vemos aquí otra vez, es importante entender que no fue la fe de Pedro que falló. No fue la fe de Pedro que falló, sino su valor. ¿Vio eso? Él tenía fe en Jesús, pero no tuvo el valor. Acuérdense, no tenía el valor. Y así, ¿por qué? Porque no tenía, ¿verdad? Hasta que Pedro no se encontrara con el maestro, que tuviera, ¿cómo te digo? Venga el poder del Espíritu Santo, la promesa. Él no iba a tener ese valor, ¿amén? Y eso fue lo que le falló a él, el valor. No tenía el valor para confesar a Cristo, para confesarle a ellos, ¿verdad? Que él era el que estaba con ellos. Él lo negó a Cristo. Repito, no fue la fe de Pedro, sino su valor. Noten que de su fracaso, él llora amargamente. Después aprendemos, ¿verdad? Él llora, ¿sabió? No fue su fe. Él llora amargamente porque realmente ama a su Señor. Él ama a Jesús. Vamos a ver ahora que Jesús es llevado a Pilato en el 28:32. Como le dije, nos estamos viendo un poquito más seguida porque muchos de estos, si tienen una pregunta, me van preguntando al final. 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traes contra este hombre? Respondieron, le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿verdad? O sea, aquí vemos que Jesús es llevado a Pilato. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, dice aquí, ¿verdad? Con gran ironía, Juan expone la hipocresía de los sacerdotes, ¿verdad? Ellos están por asesinar a Jesús. Vemos quién era inocente. Sin embargo, tenían temor de la deshonra ceremonial. ¡Qué ironía! No querían deshonrar, ¿verdad? Su costumbre de la ceremonial. ¿Verdad? Increíble. Dice, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato prefería no tomar el caso él. Estaba empezando a lavar la mano, ¿verdad? Yo no quiero ver nada, tener nada que ver con esto. ¿Verdad? Pilato prefería no tomar el caso. Sin embargo, los judíos querían que lo tomaran. ¿Para qué? Para poder legalmente matarle a Jesús. Eso es lo que están buscando. Puede ser que en parte los judíos hayan empujado la crucifixión para traer sobre Jesús la maldición. De Deuteronomio, que registra en Deuteronomio 21, 22 y 23. Él llevó esa maldición para redimirnos de la maldición de la ley a nosotros, como dice en Gálatas. Recuerden esto. Él llevó esa maldición para redimirnos, repito, redimirnos de la maldición de la ley que se ha registrado, que habla Gálatas, Pablo en Gálatas 3:13, ¿verdad? Que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Usted vio? Ese hizo maldición por nosotros. ¿Ya cuenta? Entonces nos tocaba a nosotros, ¿verdad? Y ese hizo maldición por nosotros. O sea, por eso lo registra así Pablo en Gálatas 3:13. Dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho. Dice, la manera que Jesús murió, también que cumpliría su propia palabra. Que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Te acuerdas, Juan? Se cumplió, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Cuando Jesús dijo en Juan 3:14, que el Hijo del Hombre sea levantado. Si los judíos hubieran matado a Jesús, hubiera sido apedreado. Hubiera sido apedreado en vez de crucificado. ¿Verdad? Y su profecía, ¿qué? Sobre su muerte no se hubiera cumplido. ¿Se da cuenta? Así Dios cumple todo en con propósito en nuestra vida. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? So, Dios trabaja todo con propósito. Todo se cumple. La promesa de Dios en nuestra vida se cumplen. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que rendirnos a Él. ¿Verdad? Como hizo Jesús. Se rindió al Padre, se sometió al Padre para morir por nosotros. Son 33 y 35. Vamos a ver que Pilato pregunta y Jesús aclara. ¿Verdad? Dice 33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Ni si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí, ¿verdad? So, primero dice tú esto por ti mismo, le preguntan, ¿verdad? El 33 a 35. Jesús debe aclarar esta pregunta debido al concepto romano de rey. Para los romanos, rey significaba un rival político. Se lo está aclarando, ¿verdad? Para ellos, romano era repito, un rival político. Aunque Jesús era un rey, no era un rival político, en el sentido que Pilato pensaba. Así era que lo veía, estaba la verdad. Como cuando los romanos lo estaban presentando así. Son 39 a 40. Perdón, 36 dice, lo revuelvo y lo leo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y así mismo de nosotros, ¿verdad? Jesús lo dijo, ¿verdad? Que el reino de nosotros somos ¿qué? Somos turistas aquí, nosotros, en esta tierra. Amén. Este reino no es de nosotros, no es de este mundo el reino de nosotros, el reino de nosotros es del cielo. Amén. Por eso que todos estamos pasajeros pasando por aquí. Estamos en esta tierra como pasajeros, pasando. ¿Entiendes? Peregrino, ¿verdad? ¿Verdad? Como peregrino. Pero el reino de nosotros no es de aquí. Por eso que nuestra mirada tenemos que correr como dice Pablo, correr la carrera, poner nuestra mirada en quién, en Cristo. Porque nuestro precio final es el cielo, amén. Es Cristo Jesús. Le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, nos salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. ¿Se da cuenta? Deja ahí un ladrón por un inocente. ¿Verdad? Y yo cuando leía esto, así mismo en otra vida, ¿verdad? En este mundo. Algunas veces hay mucha injusticia, pero nosotros tenemos que saber que Dios pelea por nosotros. Amén. Mucha injusticia también en el trabajo. Créeme, yo he visto mucha. ¿Entiendes? So, y me imagino que ustedes también, pero tenemos que poner nuestra mirada en Cristo. Amén. Como dice Isaías también, que a lo bueno, estamos en un mundo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Esta es la sociedad que estamos viviendo. Pero Dios hará justicia. So, no a este, sino a Barrabá. So, Pilato esperaba que la multitud liberara a Jesús. Acuérdate que él no quiere este caso. Él no quiere este caso en su mano. Él sabe, ¿verdad?, que Jesús es inocente. Pero él no quería lidiar con esto. So, él esperaba eso, que ellos lo liberaran a Jesús, pero lo dijeron, en vez de esto, lo condenó. Lo condenaron, ¿verdad? Debido a esto, para Pilato fue imposible ir en contra de los líderes y de la multitud. ¿Verdad? Muy triste. So, nosotros también tenemos que cuidar nuestros valores como cristianos, no comprometer nuestros valores con el mundo, ¿verdad? Porque eso es lo que pasó, que comprometió sus valores. So, vamos a vamos al 19, capítulo 19, vamos a seguir ahí. Dice aquí, verso 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetada. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. ¿Verdad? So, vea eso. Pilato esperaba satisfacer la muchedumbre azotando y humillando a Jesús. Así que dice, como dice ahí, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Wow. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. ¿El hombre en qué? El 5. Y salió Jesús llevando la corona de espina y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucifícale, porque yo no hallo delito en él. Wow. So Pilato ya había declarado a Jesús, ¿qué? Declarado inocente. Por lo tanto, azotarlo ahora era una tremenda injusticia. Él sabía, ¿verdad? Pilato tal vez pensó que al hacer esto ayudaría a Jesús. Que tal vez la muchedumbre quedaría satisfecha con azotarlo y humillarlo. ¿Verdad? So, los judíos, Pilato presenta a Jesús ante la multitud y lo vemos aquí. El 7, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley. Y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo, hijo de Dios. Ahora lo están acusando, ahora que primero dijeron que era rey, ¿verdad? Y ahora que se hizo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decirle esto, tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, a mí no me hablas. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendría contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Te das cuenta? Nadie tiene autoridad sobre nosotros. Acuérdate que el enemigo no tiene autoridad sobre nosotros, solamente si Dios se lo permite. Amén, porque cuando entramos, tú que me escuchas, cuando tú entras a ser parte de la familia de Dios, cristiano, nacido de nuevo, viene una cubierta especial sobre tu vida. Amén. Y a menos que tú tengas desobediencia, caminando en desobediencia, solamente así Dios permite ciertas cosas. Pero Dios tiene su protección, ¿de acuerdo?, sobre nosotros. El enemigo siempre tiene que pedir permiso, en todo el lenguaje tiene que pedir permiso. ¿Te me entiendes? So, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios, dijeron ellos. So, ahora se revelan de que no continúan tratando de acusar a Jesús de ser el rey de los judíos, sino de que ahora él declara ser, ¿qué? Dios. ¿Te das cuenta? Buscando otra excusa ahora, buscando la manera para acusarlo. So Pilato cede ante la presión y sentencia. ¿Y sentencia a quién? A Jesús. So él cede a la presión de ellos, de los líderes religiosos. So él siente, ¿verdad?, la presión y sentencia a Jesús a muerte. Dice el 11, respondió Jesús, ninguna autoridad, ¿verdad?, tendráis contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta, no eres amigo de César. Fíjese, lo están manipulando ya los religiosos. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado El Enlosado, y en hebreo, Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Como de burla, ¿me entiendes? Le está diciendo a ellos. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. So Pilato sabía perfectamente lo que era bueno y justo, pero escogió ¿qué? Lo incorrecto, desafortunadamente, para mantener ¿qué? Su trabajo, para mantener su trabajo y su estilo de vida. Como cristianos no debemos nosotros someternos a la presión de este mundo, ¿verdad? Pilato tuvo el carácter para tomar la decisión. ¿La decisión de qué? Correcta. ¿Tú me entiendes? Él tuvo el carácter. No tuvo el carácter para tomar la decisión correcta. No lo tuvo. Ahí que Dios nos prueba a nosotros, ¿verdad? En la circunstancia, ¿verdad? Nuestro verdadero carácter es revelado en medio de las presiones y las dificultades de este mundo. ¿Tú me entiendes? Dice que Dios no nos da algo que nosotros no podemos soportar. No nos da una prueba, una tentación, una dificultad que no podemos soportar. ¿Qué dice después? Sino que juntamente nos da la salida. ¿Usted se da cuenta? Dios siempre nos da la salida a nosotros. ¿Amén? Pero Él va a ver, Él está viendo si estamos comprometiendo nuestros ¿qué? Valores cristianos. No nos comprometemos como, no seamos como Pilato, ¿verdad? Que tuvo miedo por la presión del mundo. ¿Verdad? So vamos a ver aquí en 17:18 que la crucifixión y muerte de Jesús. Y 17, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. ¿Verdad? Que cuando le crucificaron, dice, es importante notar que Juan no menciona la sangre derramada de Cristo, ¿verdad? No la menciona. Solo menciona el hecho de la crucifixión de Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué? Y la explicación es que la agonía de la crucifixión era lo más bien conocida para la gente en aquello tiempo. ¿Me entiendes? So, por eso Juan no hace mucho énfasis en la sangre, sino en la crucifixión. Porque, repito, era más bien conocida para la gente en aquello tiempo. Jesús fue hecho por nosotros, ¿qué? Pecado por nosotros, ¿verdad? Fue hecho pecado. Jesús cargó el castigo, la ira de Dios, ¿sobre qué? De Dios, que nosotros merecíamos. Él cargó sobre él, ¿verdad? Lo que nosotros no merecíamos. Como dice en 2 Corintios 5:21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estamos? 19. 20. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato, los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. ¿Se da cuenta? Pero Pilato lo está haciendo a propósito. ¿Entiendes? Era para molestarlo a ellos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Ay, ay, ay. So, Pilato escribe una inscripción para molestarlo, repito, ¿verdad? Para mortificarlo a ellos, a los judíos. Y esto es cierto, pero ellos no podían entenderlo, ¿verdad? Ellos, rédalo, pero ellos no podían entenderlo, ¿por qué? Porque iba más allá de su conocimiento, ¿me entiendes? Por eso no podían entenderlo. So, este líder es religioso, estos líderes religiosos pensaban que este título era falso, ¿verdad? Porque ellos no creían que Jesús fuese, ¿qué? El rey de los judíos. Por eso. El 23 al 24 dice, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron cuatro partes. Una para cada soldado, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. ¿Verdad? Wow. So, los soldados se reparten la ropa de Jesús en cumplimiento de la profecía. Vemos aquí. ¿Se da cuenta? Que todo se cumple a pie de la letra. So, tomaron su vestido. So, Jesús bajó toda la escalera para lograr, ¿para qué? Para lograr nuestra salvación. Se humilló por nosotros. ¿Verdad? Él se despojó de absolutamente todo. Aún su vestido. De todo se despojó. Llegando a ser completamente pobre por nosotros. Para que pudiéramos ser completamente ricos en él. ¿Eh? Esa es la riqueza más importante, no la riqueza de este mundo. ¿Verdad? Es la riqueza en Cristo Jesús, que muchos la desean. Porque hay un vacío que solamente Dios lo puede llenar. Tú que me escuchas. Muchos están tan ocupados. Este fin de semana estaba yo en Long Island el día entero en torneo con mi hijo. Y yo le compartí eso a un muchacho. Le estaba yo predicando, you know, a uno de los padres. Y yo, no me diga a mí, para que un día no me diga Wayne, bueno te lo dijo. Yo le dije, porque dice que quiere ser, está tan ocupado y todo eso, y siempre yo le digo, saca tiempo para Dios, porque mañana, tú que me escuchas también, mañana no es garantizado para nadie. ¿Usted me entiende? Quieren la riqueza material. Yo le digo bien claro, si el Señor me pone la palabra, yo no tengo imagen, pero en el momento, el Señor te pone la palabra. Si tú te sientes cómodo con la persona, depende con quién es. Y ya yo me llevo con él porque juega con el hijo mío. So yo le dije a sí mismo, él siempre está hablando, todo bien ocupado. Y yo, saca tiempo para Dios. Porque todo eso se queda. Todo eso se queda. De nada vale. Y tú que me escuchas, ese vacío solamente Dios lo puede llenar, no la riqueza. ¿Verdad? La riqueza verdadera es tener a Cristo en nuestra vida. ¿Verdad? Que por eso Él murió por nosotros, para que pudiéramos ser completamente ricos en Él. Amén. So, dice aquí que su túnica, ¿verdad? So, la túnica sin costura de Jesús nos recuerda de su rol como gran sumo sacerdote. Esta costura nos recuerda, ¿verdad? De su función como real sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Como está registrado en Éxodo 28:31, pueden tomar nota, nos dice que el sumo sacerdote usaba, ¿qué? Una prenda sin costura. ¿Se dan cuenta? Todo es simbólico. Por eso es que dice que el Viejo Testamento es una sombra de lo que había de venir. ¿Quién? Jesucristo. cumplimiento de Jesucristo. Todo es símbolo. Amén. Es importante leer toda la Biblia y entenderla. Porque hay tanta riqueza en ella, ¿verdad? Dice, para que se cumpliese la escritura. O sea, pareciera ser que Jesús no tenía control sobre estos eventos, ¿verdad? Sin embargo, la mano invisible de Dios guía todas las cosas. ¿Qué? Para que la profecía específica sea cumplida. ¿Se da cuenta? Para que la profecía sea cumplida específicamente. ¿Verdad? Dice el 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su padre, de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿sabe quién es, verdad? Juan, ¿verdad? El discípulo amado, que se recostaba al pecho del maestro, es que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. So, Jesús encomienda a su madre a cuidado de Juan. ¿Verdad? Aquí es lo que vemos aquí. Él la encomienda, ¿verdad?, al cuidado de Juan. El 28 al 30, vamos a ver la gran proclamación y muerte de Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Wow. So, consumado es aquí la palabra final de Jesús. Consumado es. En griego antiguo, tetelestais. Lo repito. La palabra final aquí de Jesús, consumado es. En griego antiguo, tetelestai. Es la exclamación. La exclamación de un ganador. ¿Se da cuenta? Dice, ¿cómo que en la cruz de ellos, consumado es? Soy un ganador. Y así Jesucristo nos dice a nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Usted me entiende? Porque venció por nosotros. Más que vencedores. No solamente vencedores, más. Eso sigue añadiendo ahí, más. ¿Usted me entiende? Soy más que vencedores. Qué bueno es. Exclamación, repito esa palabra, es una exclamación de un ganador. Jesús había concluido el propósito eterno de la cruz. Y así lo entendemos hoy, como una obra terminada, completa, terminada. ¿Verdad? El fundamento de toda fe y paz cristiana. Es el fundamento de nosotros. ¿Verdad? Pagando por completo la deuda que debíamos, ¿qué? Tú y yo haber pagado. Tú que me escuchas. O sea, no se trata de que, oh, yo no tengo tiempo, yo tengo que hacer esto. No se trata de lo que tú estás haciendo, de lo que yo tengo que hacer. ¿Amén? Ya por gracia soy salvo. Somos gracias, es recibir esa salvación que solamente está aquí, ¿en quién? En Cristo Jesús, ¿verdad? So, esa paz que viene de Dios, ¿verdad? So, Él pagó por completo la deuda que debíamos nosotros a Dios, que la debíamos a Él. Lo que Jesús hizo por nosotros, el profeta Isaías lo describe de una manera poderosa, y lo voy a leer rápido. Estamos llegando, estamos terminando. Dice en Isaías 53, 3, 5, de una manera poderosa, lo describe aquí Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que se escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Se da cuenta? Y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué amor tan grande. Muchos no dan ese paso, ¿verdad? Lo menosprecian. ¿verdad? Bajo estima, lo cogen por, no le dan valor, ¿verdad? Sabiendo, tú que me escuchas, lo que Dios ha hecho por nosotros. Como dice Isaías, él fue despreciado, ¿verdad? ¿Verdad? El castigo de nuestra paz fue sobre él para que nosotros tengamos paz. ¿Eh? La paz de Dios. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén, para que seamos sanados por la sangre de Cristo, pues en su nombre. Se entregó el Espíritu. Entonces, nadie le quitó a Jesús. Vemos que, ¿verdad? Que entregó su Espíritu. Nadie le quitó a Jesús su vida. Él, de una manera como ningún hombre, entregó ¿qué? El Espíritu. Ningún hombre entrega, ven, aquí, ven. No, sale corriendo como cobarde, como pelada, ¿verdad? Salimos como corriendo como gallina, ¿verdad? Nadie, ¿verdad? Solamente Jesús entregó el Espíritu. La muerte no tenía ningún dominio. Ningún dominio justo sobre el Hijo de Dios, el cual no tenía pecado, ¿verdad? Él estuvo en el lugar de los pecadores, pero nunca fue pecador. Así que no podía morir a menos que entregara el Espíritu, porque era Dios. Amén. Pero él entregó, se entregó por nosotros. Jesús dijo: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Es que es poderoso, es la esperanza que Dios nos da. Nadie nos quita la vida. Nadie se la quita y nadie nos la quita a nosotros. Solamente Él. ¿Tú me entiendes? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Se da cuenta? Está confirmando aquí. Ellos me la quitaron. Yo entregué mi vida. Tú que me escuchas. Dios entregó su vida por ti y por mí. ¿Y tú qué vas a hacer ahora? ¿Me entiendes? Y eso está registrado en Juan. Por si acaso, en Juan 10, capítulo 10, versos 17 a 18, para que lo tengan como referencia. So, vamos a ver 31 a 37. Estamos llegando, ¿verdad? Entonces, los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero, 34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. So, no le quebraron la pierna, ¿verdad? Dice, le abrió el costado con una lanza. Esto no era lo que se acostumbraba, ¿verdad? Pero al hacer esto, los soldados, sin darse cuenta, cumplieron la profecía. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Se cumplió la profecía, ellos sabían, ¿verdad? Lo que estaba haciendo, pero Dios sí. Dios estaba en control, ¿me entiendes? El Padre estaba en control. ¿Se da cuenta? So, para que se cumpliera la profecía. Esto, una vez más, es una demostración de qué? De poder de Dios. ¿Se da cuenta? Aquí Dios nos está mostrando que tiene poder sobre toda la cosa. ¿Tú me entiendes? Tiene poder sobre nuestra vida. Y estemos confiados, tú que me escuchas. ¿Me entiendes? No base tu esperanza en, como dije antes, en la riqueza. En tus posesiones, basa tu esperanza en el poder de Dios. Lo que Dios podrá hacer en tu vida, tú que me escuchas. Lo que Él puede hacer en tu vida. Amén. Simplemente tenemos que rendirnos a Él. Amén. So, ¿por qué? Porque esto, como dije, es una demostración de poder de Dios. Esto es lo que sucedió aquí. Tenemos la seguridad completa de que Dios está en control de todo. Esa es la seguridad. Amén. Él es, estamos seguros. El verso 36-37, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese las escrituras, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. ¿Verdad? So, Jesús murió en el tiempo cuando se disponían a matar los corderos para la Pascua. Ni un hueso se rompía en los corderos sacrificados. Ni un hueso. Y eso se encuentra, está registrado Éxodo 12, 46 y Números 9, 12. Jesús, como el Cordero de Dios, fue entonces el sacrificio perfecto por los pecados del mundo. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Vieron eso? So, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, ¿ustedes se acuerdan? Para que no lo vieran. Vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo con especia aromática, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Verdad? Se rogó a Pilato que le permitiese llevar ese cuerpo. Se acostumbraba a que los cuerpos de los criminales crucificados se dejaran en la cruz. Lo dejaban en la cruz hasta pudrirse o que fueran comidos por animales salvajes. Pero los judíos no querían que tal horror sucediera durante la temporada de la Pascua. ¿Verdad? Y los romanos eran conocidos por entregar los cuerpos de hombres ejecutados a amigos o familiares para ser sepultados. Dice que lo envolvieron, dice, con lienzo, con especia, ¿verdad? Aromática, según es costumbre entre los judíos. José y Nicodemo siguieron la costumbre funeraria de esos tiempos. Se dice, lo mejor que pudieron, considerando que tenía muy poco tiempo, pues estaba por comenzar el día de reposo. Usted sabe que no podía trabajar el día de reposo. En Lucas 23:54 lo pueden ver. So, también esta tumba era quizá era una cueva que se hallaba en una colina rocosa. Eran cuevas. Era bien espaciosa, que un hombre podía caminar dentro de ella. Así eran la tumba, eran cuevas que podían entrar y caminar dentro. ¿Verdad? So, que un hombre podía caminar dentro, así pudieron José y ¿quién? Y Nicodemo entrar y poner el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Poner el cuerpo de Jesús dentro. Y una piedra era ¿qué? Era una piedra grande, se colocaba a la entrada de la tumba, bien grande, que tenía que tomar 3 o 4 hombres para moverla. So, ellos se apuraron antes que empezara el día de reposo, que empezaba el viernes en la tarde, ya a la puesta del sol. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por la enseñanza, por tu palabra en esta noche. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Señor, gracias porque tú moriste por nosotros en la cruz, para darnos vida y vida en abundancia. Porque dice tu palabra que el diablo vino a robar, a matar, a destruir. Eso es lo de él, con eso que él cena. Pero tú viniste a darnos vida a nosotros y vida en abundancia. Gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz. Para darnos valor, Señor, en nuestra vida. Para darnos esperanza. Para darnos la paz. No es la paz que da este mundo, como tú dices, Señor Jesús, sino la paz tuya. La paz, que es una paz segura, que en medio de las circunstancias, en medio del problema, tenemos paz, porque una paz desde lo alto, que viene de ti, que aunque las aguas se muevan, la tormenta sacuda, los vientos sean fuertes, en ti estamos seguros, porque tenemos nuestra esperanza en ti tenemos la paz en medio de los problemas, de las circunstancias. Señor, te damos mil gracias en esta noche, a ti te damos la honra y la gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.